Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, llega todo lo que todos esperábamos, nosotros también, ¿no? Sí, también, claro. Este ratito es fantástico porque podemos conversar distendidamente con nuestros tertulianos y que hoy estamos huérfanos de algunos de ellos. Los justitos. Y que, bueno, vamos a compartir esta tertulia, estas conversaciones y ojalá que después nuestros otros componentes la puedan escuchar y, en fin, sacar sus conclusiones también. Pero de todas maneras, estamos muy contentos de estar aquí con María José Moruno. Buenos días, María José. ¿Cómo estamos, amiga? ¿Cómo? ¿Cómo estamos? Ah, estamos muy bien. Estando aquí estamos todos bien. Y además, hoy traes una voz muy, muy fuerte. No fuerte, no, así muy profunda. Sí. Eso es que he hablado poco esta mañana, sí, desde que me levanté. Eso entonces es. Se queda la voz un poquito cavernosa. Eso es. Sí. Yo que bien quisiera tener una voz aflautada, pero eso se ve peor. Eso es, no queda bien. Y también tenemos el placer de estar aquí en directo, en vivo e en directo, abrazándolo aquí a nuestro amigo Miguel Santiago, que a veces se nos escapa por las distintas partes del mundo. Pero ¿qué tal ha ido estas visitas? ¿Bien? Muy bien, la verdad que, bueno, la semana pasada en concreto fue una reunión que tuvimos aquí en Córdoba, la gente de Asamblea de Andalucía, ¿no? Que lucha mucho por los valores de nuestra tierra y por los derechos humanos también de nuestra tierra, lo que en definitiva decía Blas Infante, ¿no? Un enamorado de su historia, de su tierra, y por supuesto dándose cuenta de la dura realidad del pueblo andaluz, ¿no? Y algún día hablaremos de eso, ¿verdad? Totalmente. Eso hablando con profundidad. Totalmente, eso merece hablar detenidamente, ¿no? Yo estoy ansioso de saber porque sí. Yo soy un andaluz de adopción y cuando uno llega a una tierra y la desconoces, tienes que informarte de ella. Y me llama la atención de que Andalucía es rica en tantas y tantas cosas. Desde la cultura hasta la economía, a todo, que me parece chocante y lamentable que tenga una realidad tan distinta a toda esa capacidad que tiene Andalucía como tierra histórica, ¿no? Hay un desconocimiento, si me permití, aunque estemos en otro. Sí. Fijaros, yo estoy contento porque muchas veces hay que alegrarse por las simbologías. Yo pienso que es lo que nos hace más humanos, ¿no? Y el 27 de febrero, el miércoles, pues por fin vamos a tener una gran bandera andaluza en la Plaza de Andalucía, como un gran símbolo de nuestra tierra, por fin, después de tantos años de reivindicación, ¿no? Y fíjate que se hace en un año, yo se lo decía a la gente del ayuntamiento, yo he sido uno de los que he sido un poquito pesadito con el tema, y en un año además, donde Córdoba hace un siglo, en 1919, hace un siglo, fue realmente una gran ciudad revolucionaria. Comenzaba en 1919 con el Manifiesto Andaluz, en el que reivindicaba esa nacionalidad andaluza y reivindicaba y denunciaba la realidad del campo andaluz, que era uno de los grandes lastres que hemos padecido los andaluces, ¿no?, hasta la presente. Después, fijaros, en febrero tuvo lugar una gran manifestación obrera de 12.000 personas que se manifestaron por todo el centro de Córdoba en 1919 al grito de ¡Viva Andalucía Libre!, que es la primera vez que se acuñó ese término en nuestra tierra, y recorrió desde la calle La Feria, Claudio Marcelo, y llegó hasta Paseo Gran Capitán, donde antiguamente estaba el gobierno civil. Y el tercer gran acontecimiento que se celebró fue la Gran Asamblea de Córdoba de 1919, en el que fue la continuación de la que se celebró en Ronda en 1918 y se pusieron las grandes bases del andalucismo y se pedía esa gran, ese gran Estado federal en el que todos los pueblos se sintieran libres. Entonces, fíjate si se supiera todo esto, ¿no? Como la historia es un ciclo, son ciclos, pues esperemos que este 2019 también sea un comienzo de algo especial, ¿no? Ojalá. Esperamos. Vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el tema que teníamos seleccionado para hoy, que hemos debatido ardua y brutalmente con Inés, con peleas y todo. Bueno, pero en fin. Bueno, esta semana no ha sido, te he dejado un poquito, he sido condescendiente contigo. Bueno, pues uno de los temas que además en esta semana con las conclusiones de la Comisión del Casco queríamos hablar un poco de qué pasa con la protección del patrimonio y de nuestro patrimonio de la humanidad, como es el caso de nuestra mezquita catedral. ¿Qué pasa con la protección del patrimonio en Semana Santa? Bueno, pues según las conclusiones del Casco dicen que no se permite, no se debe de permitir los palcos en la fachada de la mezquita ni en la puerta del puente, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso, María José? ¿O qué opinas? Hombre, yo opino que toda la operación en su conjunto de traslado de todo el recorrido oficial al entorno de la mezquita, desde cualquier punto de vista y sin otra pretensión que la mirada ciudadana, es un error, es un desajuste para todo, en cuanto a temas de movilidad, en cuanto a temas de agresión al entorno de aquel monumento, en cuanto a temas del traslado de tantísima gente allí a aquel entorno tan pequeño, tan difícil, de peligrosidad. Y todo esto, pensando bien, no entiendo qué motivos hay para trasladarlo allí. Incluso desarraigar cantidades de recorridos procesionales que andaban por sus barrios y en sus sitios, en sus sitios de origen y de alimentación humana. No sé, aquí hay un problemazo que yo creo que tiene dos dimensiones: problema de ego, de religiones, y problema de la gestión turística. Con respecto al patrimonio, hay muchos ya estudiados y muchos escritos con respecto a la gestión turística del patrimonio. No podemos ir a saco. Eso como principio. Y luego ya como detalle, mucho. Pues María José, si el ayuntamiento tiene la obligación de cuidar, salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y acepta o no pone pegas, no pone obstáculos para que se reúna tanta gente de una manera desmedida, y que pueda provocar tal vez un incidente que nadie quiere que ocurra, ¿no? Pero en el caso que sucediera, sería de un impacto impresionante, ¿no? Toda esta operación del traslado, yo recuerdo que me parece que llevamos 2 años. El primer año apareció el traslado prácticamente hecho ya. O sea, que parece que se hizo toda aquella operación con nocturnidad y alevosía, pero desde luego alguien tenía que saberlo, de los que son responsables en el ayuntamiento. Pasa que en los temas de el poder político con respecto al poder religioso, no generalmente, sino en esta ciudad, lo que yo tengo comprobado es que yo creo que el falso respeto llega a ser una manifestación de un miedo de poder a poder, que no sé por qué. Y yo creo que se podía atenuar esto y que se podía gobernar en este sentido. Esto está clarísimo. Y yo, cuando he tenido responsabilidad institucional, he intentado y he hablado claro de esto. Muy bien, alguna gente que te dirá que eres una qué sé, pero la verdad es que este traslado y este sitio creo que no beneficia a nadie, ni a la larga ni a la corta, si no es una desmesurada ambición de creer que todo aquel entinglado alrededor de la mezquita va a resultar más rentable en cuanto que las sillas se cobran. Cosa que me parece que no, que ni siquiera está eso resultando. Y hacer como símbolo aquello de decir, bueno, este, el terreno es sagrado, no solamente la mezquita, sino lo de alrededor. En un sitio que es un patrimonio, que eso ya ni es sagrado, ni de Dios, ni de los humanos, ni nada. Es un, es un patrimonio de la humanidad, que pretender que sea de alguien, aunque se pretenda. Miguel, ¿crees que el acercamiento de la Semana Santa, que ya en los últimos años prácticamente todas las comitivas, ¿no?, pasaban por la mezquita sin tener que poner palcos prácticamente en la fachada, ¿no?, de la mezquita catedral, ¿crees que el poner la carrera oficial junto a la mezquita, es decir, la mezquita catedral es nuestra y no es del pueblo? Sí. O porque un sentido tenía que tener, ¿no? Es la casa madre de las cofradías, de los del pueblo, ¿no? Del pueblo, no. Eso. Aparte que el pueblo no puede acceder realmente a por todo este entorno de calles, ¿no? El mismo acceso de las diferentes cofradías por la puerta del puente posibilita una barrera con todo el distrito sur, sin ir más lejos. Esto se repite en la historia. Después de 40 años de democracia, en Córdoba el cabildo y el obispo tienen mucha autoridad sobre la ciudad. Esa sería la primera reflexión clara que hay que poner encima de la mesa. Y en una democracia la autoridad tiene que ser la civil, la política, y no la religiosa. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, cuántas veces en esta misma mesa lo hemos planteado. Lo que pasa es que con el tema de la mezquita en concreto, desde los años 90, los tres últimos obispos están haciendo un esfuerzo increíble para demostrar que el templo es suyo y que, por supuesto, todo lo que no sea católico corre un grave peligro. Incluso se llegó a poner argumentos como el yihadismo, de que los musulmanes nos podían invadir, que se querían quedar con la mezquita. Todo es una mentira que solamente esconde una verdad. Y es que se querían aprovechar de todo ese contexto para dar un paso definitivo y quedarse con el monumento. Se quedaron en el 2006, aparentemente, con la inmatriculación por los famosos 30 euros. Y después, no solamente se quedaron tranquilos con esa apariencia de adueñarse con el monumento, sino que cuando llegó el actual obispo en el 2010, incluso le quitó el nombre de mezquita al monumento, cargándose todo lo que es la historia de un pueblo. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí hay un esfuerzo increíble porque la mezquita por encima de todo sea la catedral en mayúscula, cuando también es una mentira, porque por encima de todo es una mezquita y por encima de todo tiene un rendimiento económico. Porque si por encima de todo es una catedral, ¿a qué viene que solamente en la mezquita el culto se reduzca al 8 o 10% del tiempo y el 92% restante sea para el turismo y sea para el negocio de las taquillas del cabildo, que recoge alrededor de 18 millones de euros todos los años? Por lo tanto, son estrategias de poder para potenciar ese epicentro religioso que es la mezquita, y que al señor obispo le monte en un palco el mismo ayuntamiento delante de la puerta del puente, demostrando que es el señor pretor y el señor de la Córdoba del siglo XXI, recibiendo a todas las procesiones y enjaulando con todos los palcos todo el perímetro de la mezquita como si fuese un burka. Fíjate qué curioso, a ellos que son antiburkas, a la mezquita son los que le ponen un burka metálico. Todo eso es la consecuencia, y lo que es más fuerte. ¿Y la administración pública dónde está en todo esto? ¿Dónde está la administración pública? Como ha dicho María José, cuando ella es responsable, y se pringaba y se mojaba. Porque quien dio permiso para toda esa parafernalia y demostrar al mundo ese obispo que es el dueño y señor de todo el entorno, el ayuntamiento fue el que dio permiso. La administración pública, que en ese momento fue más feligres que político, y que en ese momento se debió mucho más al obispo que a sus ciudadanos. Y eso lo ha hecho un gobierno de izquierdas en este ayuntamiento. O sea, cuando ojalá no entre la derecha o derechona en mayo, pero hay que ver cuando gobierna la izquierda cómo le facilita el terreno a esa derecha y derechona a la que todos criticamos. Miguel, aquí hay dos cosas que me surgen siguiendo tu reflexión. La autoridad de la ciudad nunca puede ser la autoridad religiosa, tiene claro. que ser la autoridad civil. Evidentemente. ¿Vale? Que es el problema que tiene ahora el gobierno central con sacar a Franco del lugar este, ¿no? Y la segunda, ¿por qué ninguna administración pone coto a que las entradas de la mezquita tengan el nombre de donativo y no de factura o recibo? Bueno, ya eso... ¿De qué depende? Pero mira, lo último que acaba de decir, hay que aclarar que ellos lo han solucionado. Fíjate que ya incluso puedes pagar hasta con tarjeta de crédito para poder entrar en las tarjetas bancarias que todo el mundo tiene, ¿no? Sí. Antiguamente eso no se podía hacer porque se actuaba como donativo. Claro, con toda esta trifulca positiva que hemos montado la ciudadanía, con todos estos actos reivindicativos y con toda esta denuncia que ha alcanzado al último rincón del mundo, diciendo la vergüenza que estamos viviendo en nuestra ciudad, ellos mismos se han puesto las pilas. Y curiosamente, ahora ya se puede pagar también a través de tarjeta bancaria. Antiguamente no, porque era todo dinero negro el que entraba. Ellos también son listos y han dicho, pero bueno, esto nos está generando una mala crítica, esto tenemos que solucionarlo. Ellos, a raíz de la denuncia ciudadana, han ido dando pasos. Pero fíjate, el monumento hoy en día, curiosamente, está muy intervenido a nivel de obras. Están gastando bastantes miles de euros continuamente, miles de euros que no son de ellos, miles de euros que salen de la entrada. Claro. Pero están vendiendo, están limpiando esa imagen debido al empuje y al movimiento ciudadano, evidentemente. Pero a la primera cuestión que tú hacías, yo recuerdo lo que Julio Anguita le dijo a Infante Florido con motivo de la mezquita de Santa Clara, cuando se pretendió, no sé si tú estabas en el ayuntamiento, sí. Creo que tú lo puedes contar mucho mejor que yo, ahí se generó ese conflicto, y Julio Anguita, dentro de las epístolas que se lanzaban mutuamente, llegó a decir aquella famosa frase de decir, mire usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde. Esa es la clave. Yo soy su alcalde. La autoridad de esta ciudad la tengo yo. Porque estamos en un régimen democrático y la ciudadanía ha puesto en mí el poder que tengo que ejercer. Esa es la clave. Gobiernes en Madrid, gobiernes en Sevilla o gobiernes en Córdoba. Sí, y además, esto yo quisiera hacer... aquí la clave de todo este asunto es dos cosas. El pulso de poder, de el poder religioso contra el poder político, el pulso de poder que en esta ciudad se mantiene y además con supremacía del poder religioso, y el mercadeo, clarísimamente. Y yo quisiera recordar que yo cito muchas cosas de evangelita, bueno, pues como nos lo hicieron ley, nos lo hicieron, que hemos practicado cosas y tal, hay que recordar que el único gesto iracundo de Cristo fue en el templo, cuando se encontró los mercaderes dentro. Y lo echó, un gesto violento, el único gesto de rechazo total al mercadeo. Y la mezquita es un mercado que suministra de mucho dinero a la iglesia, donde se mantienen muchísimas cosas. Ahora es verdad, como han tenido que blanquear una parte de los ingresos, ahora pues lo blanquean en determinadas obras, pero hay que recordar que las obras de mantenimiento fundamentales del monumento, por ley, los asume la Junta de Andalucía, y los está asumiendo, porque es un patrimonio histórico y eso le corresponde a la Junta de Andalucía. Entonces, llama la atención sobre que el 92% del tiempo, lo ha dicho Miguel, se dedica a turismo, ese monumento religioso. Y yo creo que el poder político, en este caso el gobierno municipal, No deben entrar al trapo que le tiende del pulso de poder y tal y que cual, porque luego se creen que los feligreses se echan encima y tal. No, simplemente ejercer sus competencias. Y yo llamo la atención sobre el asunto de la agresión a un monumento histórico, a un patrimonio tan determinante como es la mezquita en esta ciudad, que no solamente, que ya el año pasado se vio la agresión a los muros de la mezquita con unos hierros allí metidos para sujetarlos, pero bueno, ¿esto qué es? Si no nos dejan poner en la fachada ni una cosa sin permiso municipal, ¿cómo es eso? Pero es más, a mí me llama la atención desde el principio que por allí pasen miles y miles de cirios encendidos echando humo dentro de ese monumento. ¿Y cera? ¿Eso qué es? Esa falta de todo el respeto a lo que es la norma de conservación, que eso no es recuperable, que ese bien no es renovable, que eso no es que le pongo un hierro aquí y luego lo limpio. No, eso no se puede recuperar. Pero además, fijaros que llevamos unos años, no sé si fue el año pasado o el anterior, cuando el informe de patrimonio dijo que tenía que estar los palcos a 10 metros del monumento, ¿no? Pero ya este año no da tiempo, ya próximamente, ¿no? Bueno, pues El año pasado. Correcto. Cuando el delegado de Cultura. De Cultura fue también cofrade. Efectivamente. Francisco Alcaide. Ahora, ¿Sigue siendo delegado de Cultura, no, Francisco Alcaide? No, ya no. Era del PSOE, del gobierno socialista. Es que hay personajes que pero ahora permanecen. Me parecía que te podía permanecer. Ya pertenece al gobierno del PP. Ahora, en la Comisión del Casco, que se constituyó en mayo, hay unas conclusiones. Y una de ellas es en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Y se opone a la instalación de palcos tanto en la puerta del puente como en el entorno de la mezquita catedral, apoyándose en la ley de patrimonio, con lo cual lo que proponen es que se pongan sillas, que no se pongan palcos. Es curioso porque además habla de la ley de patrimonio. ¿Quién va? Recuerdo que la Comisión de Cultura y Patrimonio la preside Vox. ¿Qué va a ocurrir? Y además dice que ya para este año no da tiempo a aplicar las conclusiones de la Comisión del Casco y que ya para el año que viene. O sea, que vamos. Eso fue. ¿Qué pasa con todo esto, Miguel? Eso fue. Ese planteamiento que tú has hecho perfectamente se refiere al 2018. En 2018, curiosamente, de la noche a la mañana, la ciudadanía nos levantamos y vemos cómo se están instalando 64 palcos en los mismos andenes de la mezquita, sí, pegados en los paramentos y pegados justamente al muro, como decía María José, ¿no? Incluso rayando la propia piedra y metiéndose en los intríngulis, sí, sí, de la propia piedra, se veían perfectamente en la fotografía. Bueno, de la noche a la mañana. Y la Comisión Provincial de Patrimonio le envió una carta al ayuntamiento diciendo que qué estaba pasando, porque ellos no tenían informe de lo que había ocurrido, cuando el ayuntamiento tenía que haber informado previamente. Tenía obligación a la Comisión Provincial del Patrimonio, que lleva, era responsable del tema de patrimonio artístico, de lo que estaba pasando. Y sin embargo, no llegó ninguna información. Los técnicos tuvieron que ir a posteriori a ver lo que estaba pasando allí. Y se echaron la mano a la cabeza diciendo cómo el ayuntamiento había permitido eso. Pero eso nosotros como plataforma lo denunciamos, porque eso fue, eso fue de la noche a la mañana y de una manera muy sencilla. El ayuntamiento el año pasado no montó los palcos. Dejó que lo montara la propia agrupación de cofradías. El único palco que montó el ayuntamiento el año pasado fue el de autoridades. El resto le dejó por primera vez en la historia de esta ciudad que lo montase la agrupación de cofradías. ¿Y qué hizo la agrupación de cofradías? Pues dije, pues esta es la mía. Entonces pongo 64 palcos más. 64 palcos más quiere decir que hay 300 euros más por palco. Y por lo tanto, aumento El mercado. Aumento los ingresos, evidentemente. Eso es el de siempre. Y curiosamente, nos encontramos con todo este disparate que se realizó. Nosotros lo denunciamos públicamente y la respuesta es la que tú, Inés, acabas de decir. Ya este año no da tiempo y nosotros decíamos, pues si hubiera habido una autoridad competente, seria y responsable, en 24 horas tendrían que haber desmontado esos 64 palcos, y no lo hicieron, y dijeron el año que viene, 2019. Y ya en el 2019 está el informe del, de la propia Comisión Patrimonial. Se levantó la voz del pueblo en el Movimiento Ciudadano, que es lo que acaba de leer, que se constituyó los usos del casco histórico en mayo de 2018. La propia Federación de Vecinos respaldó todo esto inmediatamente, y la plataforma denunció todo esto al ICOMOS, al Defensor del Pueblo y a la propia Junta de Andalucía. O sea que... Pero ya para este año tampoco da tiempo. Para este año vamos a ver lo que van, según, a hacer, porque este año... Para aplicar las conclusiones del casco, pero finamente, han dicho que no hay tiempo. Pero finalmente, fíjate, no que... No hay tiempo nunca de nada. Los arquitectos conservadores del monumento pagados por el Cabildo, repito, los arquitectos conservadores del monumento pagados por el Cabildo, o sea, a las órdenes del Cabildo, cuando los arquitectos conservadores, desde que la mezquita fue patrimonio nacional en el siglo XIX... El conservador de la mezquita era un funcionario pagado por el Estado. ¿Qué es lo que debe decir? Y hasta los años 90 estaba pagado por el Junta de Andalucía, porque cogió las competencias. Sí. Sin embargo, la propia Junta de Andalucía tuvo un acuerdo con el gobierno de la Junta de Andalucía, del PSOE en aquel momento, en el que permitió que a partir de ahí los arquitectos conservadores fueran pagados por el propio Cabildo. Claro, y eso es muy importante que la gente lo sepa. Y ahora hacen un informe y dicen, bueno, un informe previo, y ellos se manifiestan como defensores de ese montaje. Y ese informe ha ido a la Comisión Provincial de Patrimonio. Yo me temo que como la Comisión Provincial de Patrimonio ha pasado de Herodes a Pilato, pues resulta que dice, ah, pues lo verán perfecto, todo protegido, pondrán unas maderitas, pondrán algunas historias, pues para que no afecte. Pero me temo y mucho que los cordobeses y las cordobesas seguiremos padeciendo el daño irreparable que se le está haciendo al monumento con todo este tipo de estructuras, y ya no solamente de estructuras, y el impacto visual. Uno de los momentos más bonitos del año, nuestra primavera, es horrible ver esa puerta del puente llena de todas esas estructuras de andamiaje. Sí, sí, sí. Y todo lo que es, lo que circunda a la mezquita catedral y el mismo patio de los naranjos. O sea, el impacto visual, aparte del daño real a lo que es el patrimonio desde el punto de vista material y tangible, es lo visual. Y el monumento sufre un estrés con toda la cantidad de gente que se acumula y con todos los impactos que está teniendo, que lo primero que tenía que haber hecho el ayuntamiento es obligar, haciendo un estudio de toda la repercusión que iba a tener el monumento a todos los niveles. Pero fíjate, Miguel, quería decir una cosa pequeñita, perdona, Alex. La asociación, la agrupación de cofradías, no ha querido estar en la comisión del casco, declinó, porque no le hace falta. Claro, tiene su autoridad. Está protegida. Está protegida. En todo caso, habría que reconocer públicamente el trabajo que han hecho la Comisión del Casco, los vecinos y vecinas, para hacer un documento y reivindicar una situación que debe respetarse porque son decisiones de los vecinos. Sí. Ahí voy. Es que han hecho un trabajo ciudadano extraordinario. Extraordinario, ¿no? Ahora, doy un paso. Si el ayuntamiento debe enterarse que esto no se puede encubrir como una falsa disputa entre cristianos y ateos. Claro, eso es. Esto no es. Y encubrirlo quiere decir decir, bueno, uno ya lo contenta a estos por una parte, a los otros por otro, espero que hagan un documento, que tal, que cual. No, mire usted, no. Esto es un derecho de ciudadanía que nos lo conculca nuestro propio gobierno. Y ante eso no cabe nada más que coger las leyes y reclamar por medio del ejercicio de la desobediencia civil amparado por las leyes que protegen al ciudadano en cuanto a movilidad y en cuanto a respeto hacia su ciudad, y denunciar al gobierno que no nos gobierna. Así de clarísimo. Esto no se puede encubrir más. Este miedo a la autoridad religiosa, este sometimiento vergonzoso de la autoridad civil. Tú te vas al infierno. No, yo, como ya me tendrán en el infierno ya hace mucho tiempo. Pero es que esto ya no se puede aguantar más. Es que esto es irse subiendo y subiendo y subiendo. Cuando Miguel ha dicho que el obispo tiene un sitio preferente, no dentro de la catedral, sino fuera. Me he recordado en una charla que teníamos, porque las mujeres hablamos mucho de la religión, porque la religión nos tiene muy, muy enfilada. Muy cortita. Eso es. Entonces, y hablando en una charla, yo me enseñaba una foto, que venía una foto de un obispo que llevaba una capa roja, que tenía una cola de 20 metros, que no exagero. Esto estaba en una imagen. El cardenal de Valencia. Ese, no, pues a mí me dijeron que el de aquí también se la ponía. Me lo he figurado cuando ha hablado con Miguel, sentado allí a la puerta del puente con un trono y una cola de esa, aunque no la lleve. Ese es el señor de la ciudad, ante todo el mundo que llega a la ciudad en ese momento. Y a mí no me importa que quiera ser el señor, pero este es el mercader mayor del reino, aprovechando el mejor bien y deteriorándolo. Y sobre todo, riéndose y conculcando y dejando en ridículo una autoridad que yo, demócrata, con mi voto he avalado. Eso es lo peor. Y por lo tanto, al gobernante de turno hay que exigírselo. Y lo quiero decir ahora porque se van a venir unas elecciones. Y si alguien me oyera a esto de la desobediencia civil, yo estoy dispuesta de ir a las procesiones esas que hay alrededor de la mezquita, y seguramente yo no cabré con el tamaño, no cabré en los pasillos. Y cuando yo me quedo atascada en un pasillo, pues llama a la policía. Eso es las cosas que hay que hacer cuando no te escuchan por aquí, ni por allí. Sí. Claro, los vecinos se tratan, están trabajando incansablemente con documentos, con estudios, con tal y que cual, y se lo presentan a quien no está cuidando de eso, porque tienen miedo a que se le enfade un señor con falda, y ya está. Pero en todo caso, esa parafernalia que pone el obispo y toda esta historia... Y hablan en nombre de Jesucristo. Si Jesucristo pudiera decir algo, no creo que diría Jesucristo algo bueno. Jesucristo los echó con un látigo del templo. No hay más. Eso lo sabemos todos cuando leímos todo el Evangelio. Todo esto. Oye, no tiene nada que ver con Jesucristo. Ni y mucho además más. El Papa ha dicho algo sobre el movimiento feminista, ¿no? Cuando tú hablabas de las mujeres, ¿no? ¿El Papa qué ha dicho? Ha dicho el movimiento feminista que es como un movimiento machista, lo mismo. Lo ha comparado con el machismo. El Papa... Pero con farda. Sí, pero con el farda. Papa va a tardar en darse cuenta del asunto, quizás menos que lo que ha tardado en condenar a los pederastas de su iglesia. Cuando se dé cuenta, porque dentro tiene las teólogas feministas y todas las monjas que han dicho basta ya de este potreo que tienen los pater iglesia con nosotros. Pero digo que se enterará este hombre, digo, por no decir que si no se entera está perdido. No, yo quería comentar algo que María José ha apuntado al principio, y es que muchos creyentes y no creyentes que nos gusta la Semana Santa, hemos perdido el encanto de verla en los barrios en determinados momentos, que siempre buscábamos ese momento. Y mucha gente, incluso de cofradías, tampoco les gusta, ¿no? Porque recuerdan y rememoran momentos históricos en una determinada calle, en un olor, una persona que canta, porque claro, esto es un poco iconoclasta y hay muchos sentimientos, afloran muchas cosas, ¿no? Pero eso se ha perdido también. Que antes tú buscabas, voy a ir a la calle San Soí, eso es lo que le gusta a los mindundi y los que no, claro. Pero lo que hay que hacer, según las concepciones, es el espectáculo magno. Todas las procesiones magnas, ese relumbrar, eso que muchas veces se dice, yo creo que en el texto de las misas, que hay una frase que dice: tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Yo creo que esa frase la llevan en el frontispicio todos los que entran en la iglesia. Todos la llevan en el frontispicio. Yo quería añadir, hablando de las cofradías, ni siquiera consigue que sea cosa de agnósticos, ateos y creyentes, porque eso es otra... se agarran ahí. Fíjate que es tan mentira que hay otro dato muy interesante en todo esto. Los obispos nunca han ido a la agrupación de cofradías, nunca han ido a las asambleas. Y también quiero decir que dentro de la Iglesia el único movimiento demócrata que ha existido desde la Edad Media han sido las cofradías, porque votaban a sus dirigentes, votaban a sus dirigentes, y es lo que incluso tú fíjate qué ejemplo más curioso dentro de lo que es el sentido de la democracia. Las cofradías siempre han sido un movimiento que no le ha gustado a la jerarquía católica. ¿Cuándo le empieza a gustar a la jerarquía católica las cofradías? Cuando ven ese bajón en el número de matrimonios, en el número de bautizos, en el que cada vez la gente va menos a misa, en el que las parroquias están menos... Y entonces utilizan el movimiento popular, la religiosidad popular, pues para generar, como hacer ver que hay un mayor seguimiento sociológico. Pero las cofradías, muchas de ellas, el obispo cuando se votó en la asamblea bajar a la mezquita, había un sector de cofradías que no lo quería. Y el obispo, en la historia que estoy contando, este obispo fue el primero que fue a una asamblea de cofradía para, con su presencia, de alguna manera, ejercer el poder y la presión para que las cofradías, al final, y tuvieron que desmontar hasta una puerta de Rafael de la Hoz y todo, y hay cofradías, por los pasos que tienen, que ni siquiera pueden entrar por la puerta de Las Palmas. Tienen que entrar y salir por esa puerta desmontada. Pero fíjate, hablando de democracia, la agrupación de cofradías y hermandades, cualquier cosa que ellos aprueben, el visto bueno lo da el obispo o el cabildo. No, pero eso históricamente no es así. Y nosotros hemos vivido... Todo lo que se apruebe tienen que darle el visto bueno. Ahora ya... ¿Han apretado, no? Claro, han apretado. Yo me acuerdo todavía del último conflicto que tuvo la jerarquía eclesiástica con las cofradías, cuando el obispo se le ocurrió prohibir que fueran las mujeres vestidas de mantilla en las procesiones, porque llamaban a la falta de recato, vamos, como si fueran provocando pecado. Y se enfrentaron, las cofradías se enfrentaron y tal. Y eso quería decir que se conservaba todavía lo que decía ese Miguel, espíritu. Ese espíritu que tenían de cuando pueblo, se crearon, de ciudadanía, ¿no? Que tenían. Eso se lo han comido. Bueno, teníamos otro tema que vamos a dejar para otra ocasión, porque el tiempo ya se nos vino encima. Y que tendríamos que nombrarlo incluso, porque ayer me parece. Ayer fue el día internacional. Nombralo tú, María José. Nómbralo. Hombre, ayer fue el Día Internacional contra la brecha salarial, o sea, reivindicando igual salario de mujeres y hombres. Igual categoría, igual tratamiento al tema del trabajo de la mujer, igualando con el de los hombres. Creo que este es un tema para dedicarle un tiempo, porque aquí no pueden decir, otra vez, cuando hablamos las personas que reclamamos algo, solemos tener datos y estudios, y hay muchos estudios hechos ya que demuestran que hay una brecha salarial alrededor del 23 al 25% de por igual trabajo cobrar menos. Pero no más que hacer un recuento de que por qué sucede eso no es un capricho y tal, hay que preguntarse, ¿es que los hombres cuando trabajan aportan mayor productividad que las mujeres? Hay que preguntarse eso. Y hay que preguntarte también, hay que decir, es que está establecido por cultura una división sexual del trabajo. Los trabajos que se consideran de menos esfuerzo y de menos categoría se les suelen dar a las mujeres, y entonces, claro, así los hombres ocupan puestos en el mismo sitio, una planta de aceite o lo que sea. ¿Quién embotella? ¿Qué parece lo más fácil? Las mujeres. Por eso le pagamos menos que el que está cuidando la máquina y todas esas cosas. Hoy día eso no se puede mantener porque las mujeres son ingenieras y son de todo. No responde esto. Y entonces creo que... ¿Por qué es importantísimo esto? Porque la autonomía de la mujer es clave. La autonomía quiere decir autonomía que da el poderse defender con su propio sueldo. Y es clave para el no sometimiento de ninguna parte y para poder vivir. Entonces, yo felicitar a quien se dedica a esto y llamar la atención que el sábado que viene hablaremos del 8 de marzo, que viene detrás. Sí. Sí, bueno. Vamos a ver si nos da el tiempo, porque me parece que la próxima semana no tendremos programa, María José. No, esta semana no. El día 2 no. Tendrá que ser el día 9. El día 9 ya ha pasado. Sí, pero no habrá programa. Bueno, haremos otro programita entre semana para hablar de eso. Sí, porque yo no puedo seguir viniendo aquí sin hablar del 8 de marzo. No. Lo hablaremos, no te preocupes. No, como comprenderá, una broma, pero una broma no, con su no, enmundia. No, lo haremos de otra forma. Hombre. Miguel Santiago, muchas gracias por estar esta mañana. Encantado, como siempre. Muy amable por tu parte, y también María José por tus aportaciones, tu ánimo, tu buen humor, tu sarcasmo. Yo procuro cuando... Perdonadme, porque la única vez que yo releí el programa, que vi el programa del sábado pasado, resulta que en medio se me deslizó un coño. Es que... Y ahora otro. Ahora lo digo porque, verá, es que la gente de los pueblos, en mi pueblo, por ejemplo, lo de decir esa palabra es una palabra muy común. Muy común, ¿eh? Sí, sí. Entonces, no me pesa mucho, pero por si alguien se ofende, pido las disculpas pertinentes, pero que sepan que hay palabrejas, como la maternidad subrogada, que es mucho más peligrosa y pervertida y mucho más picardía que hablar esa palabra. Esa palabra, la otra. Pues nada, disculpas que no. Pero que, tampoco, ¿eh? Que yo puedo hablar de un tono más académico también. No, lo no, que no, pasa no, es que, no lo que yo he optado por hablar. No lo queremos. A todas, y ando con muchísimas personas y muchísimas mujeres que están todos los días en su casa y tal, y nos entendemos rápidamente. Eso. Claro que sí. Sí, sí, de eso se trata. Pues muchas gracias, ¿eh? Seguimos, amigos.